carpintero llamado Edward Hansford escribió una carta al presidente Thomas Jefferson el 31 de julio de 1813 para describir el objeto que un ciudadano de Baltimore llamado John Clark y él mismo habían presenciado. Una bola de fuego tan llena y grande como el sol, que se oscureció en el espacio de 10 minutos por un humo emitido del propio cuerpo. Entonces adoptó la forma de una tortuga que además parecía estar mucho más agitada. Descendió de forma oblicua al oeste y ascendió otra vez perpendicular a su posición original. Esta carta se puede consultar en la Biblioteca del Congreso y se encuentra también en Internet en el archivo digital Memoria Americana o American Memory y es la imagen 1031. Es el único caso que conozco de la observación de una tortuga agitada volando por el cielo. Sin embargo, conozco otros casos de animales que han actuado de una forma bastante extraña. Por ejemplo, un periódico de Indiana, el Logansport Reporter, publicó lo siguiente el 13 de octubre de 1905. Varias mujeres de Poseyville, Indiana, mientras volvían a casa la otra noche, vieron un extraño fenómeno en el cielo. En el este apareció la forma de una vaca. Era perfecta y brillaba con el resplandor de una estrella. Permaneció en el cielo durante unos 5 minutos y luego desapareció, mientras las mujeres seguían mirando. Otro ejemplo se encuentra en un periódico de Boston, publicado el 20 de julio de 1852. Cuando un caballero de esta ciudad miró por la ventana el 5 de julio, vio cómo cayó desde una gran altura un gatito negro. Contrario a sus expectativas, al alcanzar el suelo, el animal no murió, sino comenzó a caminar. Algunos niños, suponiendo que el gato estaba herido, lo cogieron y le ofrecieron un poco de leche, que se tomó tan contento. Lo llevaron al sótano de la casa para que pudiera descansar. A la mañana siguiente, la señora de la casa entró en el sótano para darle algo más de leche, cuando de repente el gato se lanzó al aire y avanzó unos 15 metros sin tocar el suelo, y cuando se encontraba fuera de la casa, voló hacia arriba con más rapidez de lo que se había caído el día anterior y pronto se perdió de vista entre las nubes. Aunque estas declaraciones pueden parecer improbables, nos lo contó un médico cuya fiabilidad no se puede dudar. El último caso que os voy a contar es del 8 de julio de 1878. Esto se publicó en un periódico de Nueva York, el Herald. Tres o cuatro granjeros vieron cerca de Parkersburg, en West Virginia, algo que hasta ahora nadie ha podido explicar. Un hombre trabajando en el campo miró hacia el cielo, que estaba claro y sin nubes, cuando vio un objeto opaco que se parecía a un caballo blanco. Pudo distinguir la cabeza, el cuello y todos los miembros del cuerpo nadando en la atmósfera. Al principio creía que estaba soñando y se frotó los ojos, pero no, allí seguía el caballo corriendo en el aire. Llamó a sus compañeros y les dijo que miraran hacia el cielo. Ellos también declararon que pudieron ver un caballo nadando en el cielo. Se asustaron hasta que por fin desapareció. Estas apariciones tienden a dar miedo a los supersticiosos y son ridiculizados por los escépticos.